recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y seré sin igual el que más te ha querido. Y es en vano que quiero olvidar, por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío, y te voy a adorar esta vez como nunca sentida, porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien vida, te voy a entregar como tanto ansío, y te voy a adorar esta vez como nunca sentido, porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te de la radio, con canciones te dirá que es tu buena compañera la radio. Todas cuántas voces oirás, sentirás que te llaman, soñarás. No olvides, por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche, y estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiro. De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermana, ya no rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermana, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi sufro como un condenado, teniendo que amar a quien nunca me ha amado. Porque tú, como un látigo tú, me tenías borracho de amor, impaciente, esperando, ganando, perdiendo, queriendo y odiando. Porque tú, mi más dulce pecado, si yo fui pecador, si pequé por amor, Dios me habrá perdonado. Porque tú,

vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aprovecho sin más y que luego me marcho. Te han advertido que soy un Don Juan de tercera, que te protejas de mí, que no soy de fiar. Y yo solo sé que para en algunas posadas no hallé el calor que buscaba y volví a los caminos. Tal vez no supe quedarme hasta que amaneciera, pero no quise hacer daño, lo sabe. Yo me imagino quién. y comprendo su ira. No es de las que saben dar ni saben perder. Siento que ahora va a ser distinto. Quiero quedar vivo la noche de tu corazón. Tus ojos dicen que mi morada son. Llena de vida mi vida, sé mi salvación. Y ahora calibra tú misma esas habladuras. Ojos y juzga si te quieren o no, si te quieren o no, si te quieren o no, si te quieren o no. Que ya estás separada, ahora que tu vida ya es tuya, ahora que se acabó tu aventura frustrada y has dejado cerradas tu casa, tus cosas, tu vida pasada. Ahora, ya que has sido valiente y por sentirte persona pasaste por todo sin miedo a la gente. Ahora que estamos solos, la luna y el sol se juntan. Ahora llegó el momento, ahora o nunca. Tú eres la persona hecha a mi medida y yo soy el hombre que mejor comprende de qué va tu vida. Siendo así las cosas, ya no hay más preguntas. Lo intentamos, sí o no. Ahora o nunca, lo intentamos, sí o no. Ahora o nunca. Ahora. Si te atreves, me atrevo, porque estoy decidido a encontrar a tu lado mi tiempo perdido. Ahora que estamos solos, la luna y el sol se juntan. Ahora llegó el momento, ahora o nunca. Tú eres la persona hecha a mi medida y yo soy el hombre que mejor comprende de qué va tu vida. Siendo así las cosas, ya no hay más preguntas. Lo intentamos, sí o no, ahora o nunca. Lo intentamos, sí o no, ahora o nunca. Tú eres la persona hecha a a mi medida. Y yo soy el hombre que mejor comprende de qué va tu vida, siendo así las cosas. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Llama tu puerta, que la encuentres siempre abierta, no le cierres nunca, invita a pasar. Ábrele, no te entretengas, no lo dejes, no lo pierdas, que no sabes. De princesa, esa es mucho para ti, esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espiga que de vez en cuando gira y que me ha tocado a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas velas que doy yo. Esa que se embala y que no cesa, se despide la francesa, y esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa y que pasa de promesas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgado, millonario empedernido, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me garabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gusta esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas me las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo porque soy. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decir lo siento amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. Mm-hmm.

vivas, amor. Con tu cara inocente y un guiño insolente pidiendo perdón. ¿A dónde vas, amor? Disfrazada de niña mimada, queriendo inspirar compasión. No lo veo, no lo creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no. Porque si mi corazón, mi corazón. ¿A dónde vas, amor? Sonrisa y lágrimas. ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas, amor? ¿Dónde vas, amor? Que me miras mirando otra cosa y sonríes haciendo un favor. ¿A dónde vas, amor? Que me engañas así suavemente, igual que me engaña el licor. No lo veo, no lo creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no. Bendita maldición, ser tan romántico, y vengo porque sí, mi corazón. De noche yo estaré sentado aquí esperando a que regreses. Veré llegar las luces de tu coche en la pared, eternas como eternos los cipreses. Escucharé tus pasos intentando detener el loco corazón que me traiciona. Apagaré la luz una vez más para no ver la imagen de este amor que me aprisiona. Mi mente te dirá que no hay verdad, mi cuerpo sin embargo te perdona. Mi mente siempre tiene la razón, mi cuerpo por amar ya no razona. No pienses, tranquilidad. suerte es una mala racha y pasará. Serás como una estatua en nuestra cama una vez más, y mi imaginación te dará vida. Tú duermes y mi cuerpo nunca duerme si tú estás, aunque mi alma se haga la dormida. Y un día y otro día nuestro tiempo ha de correr, silencio tras silencio, paso a paso. Y aquí estaré quemando mi esperanza por no ver la inevitable sombra del fracaso. Mi mente te dirá que no hay verdad, mi cuerpo sin embargo te perdona. Mi mente siempre tiene la razón, mi cuerpo por amar ya no razona. Pienses, tranquilízate, es una mala racha, más tarde o más temprano pasará. Que yo seguiré adelante. bienvenido al club de los corazones rotos. Si eres acaso uno más, diviértete con nosotros. Los fracasos del amor son el mejor patrimonio y te da prioridad para convertirte en socio. Renacerán enseguida las ilusiones perdidas y un infinito deseo de probar suerte en el juego del amor, que es loco y ciego. Si pierdes no te deprimas, que el mundo no se termina, vuelve a intentarlo de nuevo. Seas bienvenido al club de los corazones rotos. Hoy hay baile a media luz y cócteles milagrosos, consuelo para olvidar y pensar más en nosotros, que las penas no se van cuando las sufremos solo. Prende el motor de la vida con esa pequeña chispa que todos llevamos dentro y que son los sentimientos. Recuerda bien mi consejo, conserva la llama viva del amor día tras día. Aunque el amor sea un juego, ¿sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me ha hecho otra persona y ya no me conozco. Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas que me provocan, me encelan, me engañan y hacen que me pierda. Hay algo en ella nuevo, que no la comprende, pero la desea. hace daño, te enferma, te mata, pero nunca dejas. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás. Encontré contigo frente a frente. No sé si era verano o si era otoño. Recuerdo que llovía mansamente. Me hablaron hoy de ti y has vuelto del pasado. Y descubrí de nuevo tu mirada. No sé si era temprano o si era tarde, pero encontramos juntos la mañana. Y tú dejabas los minutos escapar y yo pintaba un corazón en el cristal. Y tú volabas tu mirada sobre mí y yo te perseguía como un viejo halcón. Hablaron hoy de ti y has vuelto del pasado y descubrí de nuevo tu mirada. No sé si era temprano o si era tarde, pero encontramos juntos la mañana. Dejabas los minutos escapar y yo pintaba un corazón en el cristal. Y tú volabas tu mirada sobre mí y yo te perseguía como un viejo halcón. Me hablaron hoy de ti y del olvido. van a dar las 12 y no paran de nevar. Ven conmigo al fuego, ven conmigo, que la noche es larga y no la quiero malgastar. Échame una mano, buen amigo. Ella me ha dejado cuando la quería más. Se fue como el viento de la sierra. Y esta es mi primera noche buena en soledad. Ciérrame la pena, amigo, cierra. Y quiero, esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor. Y la que no cure el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arreciando y yo tengo frío. Esta noche quiero brandy, que se apague en mi dolor, que encienda fuego en mí, un trago más para vivir. Ella era mi vida, no era todo para mí, y se fue cuando iba a darme un hijo. De la vida y la perdí, y ahora que no está yo estoy perdido, porque una mañana sin querer se me escapó, encontré su cuerpo sin latidos y bajo su vientre nuestro hijo se durmió como una paloma en su vestido, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arreciando, yo tengo frío. Esta noche quiero brandy, que se apague en mi dolor, que encienda fuego. Está arreciando y me muero sin su amor. Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y a la tristeza. Salga a la calle a vivir la vida, que el mundo la espera. A usted, señora, que piensa que la edad hace la moda, descubra la belleza de una arruga. Es tiempo de vivir sin lamentar. Y se equivoca si dicen los demás que está usted loca. Olvídese y bendita la locura que la enseñó de nuevo a disfrutar. A usted, señora, guárdeme el secreto, la invito a una fiesta donde podrá sin darse uno cuenta. A usted, señora, con todo el respeto y sin que se ofenda, voy a decirle que tengo el remedio del mal que se queja. Líese la manta a la cabeza y haga lo que le apetece. Querido borrarte de mi vida, y en cada pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrando indiferencia, limando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto mi silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más, y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más, a pesar de todo. Cada día que pasa, con cruel insistencia, tu imagen se agranda, se agranda, se agranda y se aleja, y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo, solo a solas con mi propio error, y te extraño. Rodado al azar por 100 caminos, buscando inútilmente perderte en el olvido. He querido engañar mis propios sueños, diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo. He tratado con vana indiferencia de ahogar mi corazón y mi conciencia. Y esta noche que lloro tu recuerdo, comprendo que no puedo callar al corazón. Cada día te extraño más, y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más, a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia. Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda y se aleja, y sé que es muy tarde, que he quedado solo, solo, solo a solas con mi propio error, y te extraño más. ¿Cómo es posible que me haga tan feliz haberte conocido? Que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido. Apenas te conozco y ya te necesito. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que nunca he de tenerte, que muy tarde yo he llegado a conocerte? Porque entonces, mi amor, sueño con verte. ¿Cómo es posible? Esta ilusión se carece una y mil veces, con un amor que a nada se parece. Si yo bien sé que tú prefieres pequeñeces, ¿cómo es posible que esta pasión se esconda en mi rincón? Que mis sentidos se vuelvan corazones. ¿Cómo es posible que este amor me envuelva así? Pero presiento que el pretender tu amor no será en vano. Que ibas a amarme alguna vez tarde o temprano, porque a nadie yo he querido como a ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Pero es mejor querer donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Volverás conmigo. querer y después perder, que estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré. Mi piel te roza y no me sientes, porque cuando me besas sueñas que no es a mí, y por hablar idiomas que son tan diferentes y ya no nos queda nada ni qué decir. Mejor será marcharnos caminos separados, curando las heridas, que no haya golpes bajos por causa de un fracaso que es culpa de los dos. Que ya es bastante daño tener que separarnos con esta despedida. Que no haya golpes bajos, digámonos adiós, digámonos adiós. Hoy borraré de mi mente, me negaría a mí mismo que ayer te conocí y de una vez por todas definitivamente te marchas de mi vida y yo vuelvo a vivir. Mejor será marcharnos caminos separados, curando las heridas, que no haya golpes bajos por causa de un fracaso que es culpa de los dos. Que ya es bastante daño tener que separarnos con esta despedida. Que no haya golpes bajos, digámonos adiós, digámonos adiós. Sabía y sin darme cuenta te estaba buscando. Yo no lo sabía, jugando con fuego me fui enamorando. Yo no lo sabía, casi sin quererlo me perdí en tus brazos, y tu amor prohibido hizo que mi vida se hiciera pedazos. Yo no lo sabía, y porque te quiero y amas cada día. ¿Quién me lo diría? Yo no sé arrancarme tu amor de mi vida. Yo no sé qué haría si no estás conmigo, me siento perdido. Y yo te necesito y sin ti moriría, porque te has clavado en mi ser como herida. Y yo no lo sabía, traté de olvidarte y más te quería. Ese amor ajeno que me enloquecía, por jugar con fuego me quemó la vida y no lo sabía. Porque te quiero y amas cada día. ¿Quién me lo diría? Yo no sé arrancarme tu amor de mi vida. Yo no sé qué haría si no estás conmigo, me siento perdido. Yo te necesito y sin ti moriría, porque te has clavado en mi ser como herida. Y yo no lo sabía, traté de olvidarte y más te quería. Ese amor ajeno que me enloquecía, con fuego me quemó la vida y no lo sabía. Trataba para darte esta defensa. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Los voz del amor. Si la vieras con mis ojos como yo, no haría falta darte más explicación. Si la vieras con mis ojos, tú verías mucho más de lo que hay a simple vista, porque ella es especial. Verás amor, si la vieras con mis ojos. Ojos, la verías de otro modo. Con las ajas del amor. Si la vieras con mis ojos que la llaman sin cesar, mientras se marcha contigo sin volver la vista atrás. Verás amor, si la vieras con mis ojos. Verás pasión, si la vieras con mis ojos. Con las ajas del amor. Visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte está distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón mágico. Siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre así, tú por tu lado y yo por ti. Corazón mágico. mi mujer, la mujer que yo he escogido para amar, que la anhelo y que me sabe conquistar, que se enoja pero sabe perdonar. Mi mujer, que me quiere y que la quiero mucho más, la mejor del mundo entero, de verdad. La que sabe que me muero si no está. Mi mujer, que me escucha y me comprende, que me apaga o que me enciende, la que siempre tiene en todo la razón. Mejor de las mujeres, sabe de amor, de placeres, sabe hablarme al corazón. Mi mujer, de quien vivo enamorado, la que siempre está a mi lado, la que cada noche anhelo poseer. Mi mujer, la que en todo me responde, y por eso soy el hombre más feliz, porque tú eres mi mujer. Te echo más de menos. ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti. Desde que no te tengo, no he vuelto a ser quien fui. Yo quisiera tener alas para volar a tu lado, sorprenderte una mañana y abandonarme en tus brazos. Pero yo no tengo alas, solo soy un ser humano que vive echándote en falta y que hoy te está llamando. Cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos. ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti. Desde que no te tengo, no he vuelto a ser quien fui. aquello que creí sentir ya no sirve de nada, te lo debo a ti. Pues entiende que no hay nada igual, la luz de mi ilusión se encendió al fin. Este amor que llegó a nuestras vidas como un río de tiernas miradas, al que vimos crecer lentamente desde el puente de una larga charla. Este amor fue café, cigarrillos y un lugar que aún está en mi memoria, una música suave, unas copas, ya sabemos cómo sigue la historia. Eres la mujer que amo todavía. Eres mi mujer de noches encendidas. Eres mi mujer por siempre. Eres mi razón, mi guía. Eres la mujer que amo, sola mía. Eres la mujer que amo todavía. La mujer que con un beso cierra heridas. Compañera preferida, una rosa sin espinas. Eres la mujer que amo, María. La mujer que ama. buscas ni qué quieres buscar, si ya tienes por fin el mundo que lograste crear. ¿Qué podrás encontrar si siempre he sido yo príncipe de un cuento inspirado en ti, que ha intentado a tu lado siempre hacerte feliz? ¿A dónde irás? Necesitas tanto. Para compartir, ¿a dónde irás? Aquí tienes el calor. Nada llega a ser perfecto, pero en el intento se encuentra el amor. Sé que a veces no estoy donde debiera estar. Trataré de lograrlo, llegaré junto a ti. Si tú sigues conmigo, lo podré conseguir. ¿A dónde irás? Necesitas tanto. Para compartir, ¿a dónde irás? Aquí tienes el campo. Nada llega a ser perfecto, pero en el intento se encuentra el amor. Llega a ser perfecto, pero en el intento se encuentra el amor. Sé que a veces no estoy donde debiera estar. Trataré de lograrlo. Llegaré junto a ti si tú sigues conmigo. Podré posible esta misiva, que es testimonio de un sentimiento, no llegue nunca, se desvanezca y tú no sepas lo que yo siento. ¿Cómo es posible que mi pasión te busque a ti constantemente y que su llama que me abraza íntimamente siga quemando inútilmente? ¿Cómo es posible que aunque yo cambie de color no te des cuenta, y si me ausento no preguntes ni lo sientas. Esto es locura, es mi locura. Y entonces pienso que es un camino equivocado el de quererte, y que yo debo razonar aunque te pierda. ¿Qué estoy diciendo? Y yo a ti perderte, yo a ti perderte. ¿Cómo es posible? Si nunca te he tenido, si nunca me has querido, ¿cómo es posible? Yo cambié de color, no te des cuenta, y si me ausento no preguntes ni lo sientas. Esto es locura, es mi locura. Y entonces pienso que es un camino equivocado el de quererte, y que yo debo razonar aunque te pierda. ¿Qué estoy diciendo? Yo a ti perderte, yo a ti perderte. ¿Cómo es posible? Si nunca te he tenido, si nunca me has querido, ¿sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi almohada, mi cama, mis ansias, mis ganas te están esperando. El gusto de oírte, llamando, sentirte, te están aguardando. Las ganas de verte durmiendo en mis brazos me están alterando. Sentir tu suspiro al roce de un beso ya me está enfermando. Mi sueño dormido, mi rumbo perdido, te estamos deseando. Mi sueño tenido en sábanas blancas te estamos buscando. Me paso las noches en vela, arañando, soñando tu pelo. Devoro tus cartas completas al hilo de mi cruel desvelo. Y todo se queda en un gran vacío. Si de todas modas yo tiemblo de furia, por favor no tardes, porque nuestra alcoba se muere de hastío. Las ganas de verte durmiendo en mis brazos me están alterando. Sentir tu suspiro al roce de un beso mi sueño dormido, mi rumbo perdido, te estamos deseando. Mi sueño tenido en sábanas blancas, te estamos buscando. Me paso las noches en vela, arañando, soñando tu pelo. Devoro tus cartas completas al hilo de mi cruel desvelo. Y todo se queda en un gran vacío. Si de todos modos yo tiemblo de furia, por favor no tardes, porque nuestra alcoba se muere de hastío. Me paso las noches en vela, arañando, soñando tu pelo. Devoro tus cartas completas al hilo de mi cruel desvelo. Y todo se queda en un gran vacío. Si de todas modas yo tiemblo de furia, por favor no tardes, porque nuestra alcoba se muere de hastío. Siento aquí, guardo su serenidad que perdura en mi memoria. Gilda se quedó muy cerca de mí, aún siento su voz relatando alguna historia de sueños, de amores, de esperanzas, de emociones, de almas desoladas, de todo aquello que llamaba ella, que ahora vive en una estrella. Me ha enseñado que esta vida es pasajera, que esto no se acaba cuando vuelas. Ella, la de la sonrisa eterna, la que todo lo entregaba y no esperaba nada, esa chica enamorada que vuela. Marchó a un mundo divino, ahora está presente en la fe de mucha gente, reina de la paz y de la armonía. Gilda se quedó aliviando las heridas de enfermos mendigos, de los que todo lo han perdido, y amores acabados, de todo ser necesitados. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Vengo a buscarte una vez más. Te necesito, mi fiel amiga, para que me lleves a un lugar donde la luz se extienda. Para que me lleves a un lugar donde la luz se extienda más, se extienda más. Amanece el día y ya te quiero ver. Mirar en los mares donde estás, mujer. Todo lo que tengo tuyo es. Al alzar el vuelo empiezo a necesito besar tu cuerpo cada mañana. Yo necesito saberte siempre enamorada. Sentir la llama de tu presencia, de tu mirada. Cuando en mis brazos tú te estremeces apasionada, yo necesito que tú me cuentes cuando me llamas de tantas cosas que vas a hacerme a mi llegada. Comerte a besos con nuestras piernas entre entrelazadas y que me digas una y mil veces cuánto me amo. Yo necesito saber qué piensas cuando enloqueces, cuando tú sientes que eres del mundo la más amada. Y yo necesito que beso a beso me recompenses. Si estás ausente por tantas horas desperdiciadas, yo necesito que tú me cuentes cuando me llamas de tantas cosas que vas a hacerme a mi llegada. A besos con nuestras piernas entrelazadas y que me digas una y mil veces, ay, cuánto me siempre incondicional, que en una madre sea. miserias tuvo que pasar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Lo nuestro no ha terminado, mezcla de amor y pecado. Lo nuestro es cosa de locos. Lo nuestro, aunque estemos separados, a mí no se me ha olvidado, yo sé que a ti tampoco. Lo nuestro, aunque tú sigas diciendo que otro amor estás sintiendo, que al fin te has enamorado, presiento que solo vives mintiendo. Sé que me sigues queriendo. Lo nuestro no ha terminado. Lo nuestro es una novela que arde por dentro y por fuera, y el fuego no se ha apagado. Lo nuestro se irá metiendo si finges que estás sintiendo cuando él te tenga en sus brazos. Y aunque olvidarme pretendas, sigo vigente en tu agenda, tú me estarás recordando. Y aunque estemos separados, seguimos a ti no puedo mentirte, te llamo para decirte lo nuestro no ha terminado. Sigues ardiendo en mi hoguera, sigue tu amor a mi lado. No dejaré que se muera, porque aunque tú no lo quieras, lo nuestro no ha terminado. Sigues ardiendo en mi hoguera, sigue tu amor a mi lado. No dejaré que se muera, porque aunque tú no lo quieras, lo nuestro no ha terminado. Lo nuestro no ha terminado. Nuestro no ha terminado. Esa loca que yo amaba, la que me hizo sufrir tanto, con su amor y con su engaño, de mi lado se ha marchado. Esa loca que yo amaba, el loco me ha convertido. Yo que tanto la he querido, con su adiós y con su olvido, me siento desesperado. Es verdad que esa canalla me hacía sentir cual ninguno, porque que al amor te aseguro que hay que darle una medalla a esa loca que yo amaba. A veces pido que muera y otras veces yo quisiera olvidar y que volviera, o que en el mundo existiera otra igual o parecida a esa loca que yo amaba, a esa loca que no olvido. A esa loca que yo amaba, a veces pido que muera, y otras veces yo quisiera olvidar y que volviera, o que en el mundo existiera otra igual parecida a esa loca que yo amaba, esa loca que no olvido. Vida misma de mi vida entera. Tú eras mi gran amor por quien contar, por lo que fuera. Tú eras esa locura de vivir que yo sentía. Tú eras mi gran amor, mi gran verdad y mi alegría. Tú eras esa promesa que nos hace Dios para el mañana. Tú eras mi mundo entero, pues sin ti no tengo nada. Tú eras más que mi sal, más que mi Dios, más que mi vida. Y ay, qué bien sé que te perdí. Cuánto daría por recobrar a la mujer que me quería. Esa promesa que nos hace Dios para el mañana. Tú eras mi mundo entero, pues sin ti no tengo nada. Tú eras más que mi sal, más que mi Dios, más que mi vida. Y ay, qué bien sé que te perdí.